Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas, y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás. Sin tonterías, mi amor, te juro que no exagero, y es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más. Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas, y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás. Sin tonterías, mi amor, te juro que no exagero, y es que te quiero y sin tu cariño no hay nada. Ni hay alegría cuando no estás. Sin tonterías, mi amor, te juro que no exagero, y es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 13 de julio de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo, y en los controles nos acompaña hoy otra sonrisa maravillosa y unos ojitos lindísimos, nada más y nada menos que Kedwin Queco Hernández. ¡Mua! Un beso grande, Queco, qué gusto estar compartiendo contigo estas dos horas y abriendo la ventana con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas víveras, bendiciones y todo lo bueno que existe en esta galaxia. Esta servidora, Enza García, y gracias, Queco. Ahí está, todos los besos, los abrazos. Ay, Dios mío, cuánto los queremos. Y dice Rubén Blades, sin tu cariño son de cartón las estrellas, sin tu cariño, Dios mío, qué gris sería la vida. Y eso es tema dedicado a todas y todos ustedes. Gracias por tanto cariño, gracias por tanto afecto, gracias por tantos mensajes de buenos deseos. De verdad que mira, el día de ayer fue para mí, o sea que fue el día de mi cumpleaños, fue un día maravilloso y sencillo. O sea que dice, ¡ay, qué hiciste! ¿Qué hice? Dios mío, recibir una lluvia de amor, que de verdad que, wow, me demasiado. Bueno, nunca el amor es demasiado, ¿no? Pero una cosa que de verdad que no me la esperaba. Gracias de verdad a todas y a todos. Y eso, sin tu cariño son de cartón las estrellas, sin el cariño de ustedes es maravilloso. Gracias de verdad por tanto cariño, con tanto amor. Rubén Blades, sin tu cariño. Y bueno, por cierto, Rubén Blades estará de cumpleaños en esta fecha, no sé si es el 15 o es el 16 de julio, y de hecho coincide también con el aniversario de la desaparición física de Celia Cruz, ¿no? El mismo día, pues, fue una efeméride salsera bien interesante, bien importante. Rubén Blades, independientemente de que él haya empezado con letras de izquierda y después tenga un toque derechoso, que bueno, esa es una relación bien, es una especie de relación síndrome de Estocolmo, porque él es latinoamericano, tiene conciencia de su carácter latinoamericano, pero bueno, señores, se ha criado en el imperio, nació en un país dominado por el imperio, se ha criado en el imperio, se ha casado con mujeres del imperio. Entonces, claro, pero en el imperio no todo es malo, no hablo del sistema económico, digo que, bueno, allí haces amigos, allí te enamoras, allí vives, entonces hay un sentimiento también de arraigo, me imagino que él tiene sus sentimientos encontrados, ¿no? Aunque el chorrillo duele. Vayamos entonces, no nos pongamos a disertar sobre la tendencia político-ideológica de Rubén Blades, que es una persona que como músico, de verdad, como músico, como compositor, se le respeta, se le quiere, y gracias Rubén por tantas canciones maravillosas como las que acabamos de escuchar. Repasamos informaciones. Ah, pues, ¿y esto por qué se me puso azul? Ajá. Repasamos informaciones y bueno, y la noticia del día, pues, ya fue oficializada. La creación de la misión Abastecimiento Soberano apareció ya en Gaceta Oficial. En Gaceta 40.941, de fecha 11 de julio de 2016, fue número... perdón, esto está... Dios mío, ¿qué le pasó al redactor de Últimas Noticias? Fue oficializada la creación de la misión Abastecimiento Soberano para impulsar los motores agroalimentario, farmacéutico e industrial. Igualmente se instaló el Comando de Abastecimiento Soberano, que coordinará y direccionará la puesta en marcha de esta nueva misión. La comisión está encabezada por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, el segundo comandante estratégico operacional y el jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, miembros del Gabinete Ministerial y del Poder Popular. Bueno, y una de las cosas que se hicieron, ojo que no estamos hablando, y eso lo aclaró el ministro de la Defensa y se ha aclarado hasta la saciedad, no se trata de que la Fuerza Armada Nacional, o sea, esta gran misión no tiene que ver con una intervención, sino con un seguimiento, un acompañamiento, una coordinación. Bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana toma los cinco principales puertos del país, el presidente Nicolás Maduro, porque ¿qué se ha encontrado en Bolipuertos? Containers llenos de alimentos podridos. Y que se han estado importando alimentos, se han estado importando medicinas y no llegan a su destino. Entonces, bueno, el presidente Nicolás Maduro ordenó la reestructuración de los bolipuertos. El presidente Nicolás Maduro, coordinador de la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro, informó este martes que fueron tomados los puertos de Guanta, en Anzoátegui, La Guaira, en Vargas, Puerto Cabello, Carabobo, Maracaibo, Zulia y Guamache, Margarita, Nueva Esparta. Lamentó que en todos los puertos se han topado con caos y desorden, considerando que en estos espacios existen reglamentos, compromisos institucionales, deberes que cumplir. ¿Saben por qué es el caos? Por la maldita corrupción. Claro, el chorro de real, desviando los productos a los machaqueros, dándoselo, bloqueando todo. ¿Y desde hace cuánto tiempo no se viene denunciando que hay cosas raras en bolipuertos, que hay containers varados en bolipuertos? Pero bueno, señores, pero vamos a estar claros. Si tenemos una de las cosas que está en el manual de golpe suave de Gene Sharp, está la infiltración de las instituciones del Estado para hacerlas implosionar. Ayer me pasó algo que de verdad que yo decía, Dios mío, no me voy a amargar, no me voy a amargar. Aingura Benamaha, estaba allá, pero es que no podía evitarlo. En serio, ahí cantando mantras en el ascensor del edificio administrativo de la Biblioteca Nacional. En el piso 4 hay un Café Venezuela. Y me subo yo a mi ascensor, ¿no? Y entonces, bueno, se podían subir 6 personas. Y se sube una señora, pues así fornidonguita como yo, rellenita, ¿no? Y la tipa dice, aquí cabemos todos porque con la dieta del malandro ese, con el carnet de la Biblioteca Nacional, empleada pública, Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Porque con la dieta del malandro ese todos estamos flacos. Y me dan ganas de decirle, señora, le falta. Le falta porque se le sale el mondonguero por la espalda, pero bueno. Y entonces dice otra, ¿qué? Hablaste el malandro de Maduro. Entonces la otra, que alguien me venga a decir que estabas comiendo más y mejor. Y yo decía, Dios mío, o sea, vamos a ver si en la época de Carlos Andrés Pérez y de Caldera, un empleado público podía expresarse así del presidente de la República en un ascensor. Entonces yo no sé qué cargo ocuparían estas señoras. Pero si eso ocurre en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde no hay real, que es uno de los ministerios que menos dinero recibe, imagínense ustedes la meriendita que hacen en un bolipuerto, por ejemplo. Mira, a mí me han contado que en el ferrocarril de los Valles del Tuy, gente que ha trabajado con ellos como contratista, que es impresionante la cantidad de opositores que tenían fotos de Capriles en las oficinas del IFE. Y cónchale, a cada rato en el ferrocarril hay retrasos. Me contaba una amiga esta mañana que no, que ayer hubo un retraso en el ferrocarril porque se robaron los cables. Y decía, oye, se roban los cables a cada rato. Los empleados no pueden estar pendientes. Señores, pero es que si juegan para el otro bando y pueden sabotear, por supuesto que lo hacen. Porque ellos juran que si llegan los adecos, los copellanos, Primero Justicia o Voluntad Popular, a ellos los van a dejar en sus cargos. No, mi amor, te van a sacar para meter a sus panitas, porque eso era lo que hacían siempre. El que era adeco comía con AD, porque cuando llegaba Copella al gobierno, todo el mundo se comía un cable. Y por eso Acción Democrática ganaba más las elecciones, porque decían, bueno, con los copellanos todo el mundo se comía un cable, en cambio con los adecos, bueno, ellos roban y dejan robar. Qué tristeza que la Cuarta República se pensara así. Qué bueno que terminó privando la conciencia. Pero mira, lo de Boripuertos, ya era hora, ya era hora. Entonces, bueno, vale, de verdad, va todo nuestro apoyo a la gran misión alimentación, abastecimiento. Y qué bueno, qué bueno. Mira la cantidad de veces que a mí me han llegado denuncias de containers con medicinas a punto de vencer varados en Bolipuerto, en el puerto de La Guaira. Bueno, a ver, el presidente del, así lo informó el presidente venezolano, desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde realizó su programa Contacto con Maduro, edición número 60. El oficial Velasco Lugo entregó el fin de semana pasado el mando de la Región Estratégica de Defensa Integral Redi en los Andes, y desde este 13 de julio tiene la misión de reestructurar el funcionamiento de Bolipuertos. A las 5 de la mañana debe presentarse el mayor general Velasco Lugo para asumir la reestructuración total de los puertos para que comiencen a funcionar como tienen que funcionar, dijo el mandatario. La gran misión de abastecimiento soberano y seguro inició su funcionamiento un día maravilloso, el 12 de julio, tomando 30 objetivos económicos, 5 puertos y 25 unidades empresariales, con la idea de ordenar y hacer valer la autoridad del Estado para la coordinación de la distribución de productos y alimentos en el país. Dejó claro que la metodología de trabajo está en la gran misión. De esta gran misión será de acción, resultados y explicación. Espero que con estas designaciones, con esta toma cívico-militar en los lugares donde llegue el abastecimiento al país, podamos resolver el problema. Bueno, a ver qué esté relacionado con esto, antes de ir a la pausa. Bueno, la nueva misión de abastecimiento soberano busca fortalecer los CLAP, la gran misión abastecimiento soberano y seguro, creada para garantizar la llegada de los alimentos y medicinas a la población venezolana, contempla el fortalecimiento de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, destacó este miércoles el ministro para la producción agrícola y tierras, Wilmar Castro Soteldo. Indicó que con esta misión los CLAP tendrán mayor capacidad en la distribución de alimentos casa por casa. La gran misión de abastecimiento soberano ayudará a la estructura de los CLAP, manifestó. Agregó que la nueva gran misión va a formar grandes equipos para sacar adelante el país, dijo, en relación con la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la comunidad organizada en las labores de supervisión y acompañamiento de la distribución de alimentos y medicinas. Tenemos una Fuerza Armada que tiene un patrimonio histórico que no lo tiene ninguna fuerza en el mundo. Estamos en un gobierno cívico militar, resaltó. Añadió que con este plan se estableció un tope de 6 meses para orientar el tema productivo de manera eficiente. La gran misión abastecimiento soberano tiene 7 vértices de acción: producción eficiente, logística y distribución, nuevos procesos de comercialización, sistema de costo, rendimiento, consolidación, la organización productiva, seguridad y defensa integral e investigación, desarrollo y sustitución de las importaciones. Igualmente, impulsará 6 micromisiones en el área de producción de semillas de la proteína animal y de generar fuentes complementarias de proteína animal, de la regionalización del menú del programa escolar alimentario, de la producción de alimentos balanceados para animales, por favor, de la producción de artículos de limpieza y aseo personal y de la protección de ciudadanos con enfermedades crónicas. Hay sobre artículos de limpieza y aseo personal, bueno, hay información sobre Kimberly Clark que la comentaremos ya, será en la próxima media hora, porque nos toca ir haciendo el corte. Y este es un tema, porque vamos a estar claros, lo hemos dicho miles y miles y miles de veces y lo repetiremos hasta la saciedad. Esta guerra económica, esta situación económica golpea es al pueblo, sin distinción de si eres rojo, rojito, azul, azulito, amarillo, amarillito, naranja, naranjito. Nos golpea lo que es al pueblo llano, nos golpea a todos por igual. A la hora de la chiquita, el alto funcionario que sabotea en Bolipuertos y María Corina y Ramos Ayub, y hablemos también de altos funcionarios de instituciones del Estado, bueno, ellos les llega a su mercado, les llega a su CLAP, se llega a sus cosas, y el pueblo es el que está aquí padeciendo. Ahora, ¿qué actitud debemos de tener? Tenemos claro que estamos en medio de una guerra, que queremos salir adelante, que queremos que la situación se normalice, que queremos volver a hacer nuestro mercado normalmente, que los precios sean razonables. Entonces, ¿qué ocurre? Nos están matando, o sea, nos están ahorcando los especuladores, nos están ahorcando los panaderos, nos están ahorcando por todos lados. Y está bien que uno se sienta mal y uno se queje y uno proteste porque uno tiene que drenar. Pero la actitud que debemos asumir, más que de víctimas, porque esa es la actitud que asumimos muchos de nosotros. ¡Ay, qué pobrecito yo, que me están especulando! ¡Qué pobrecito yo, que tengo un mes que no como arroz! ¡Qué pobrecito yo, que no estoy comiendo fritura! Debemos asumir el papel de soldados. Entonces hay que exigir la eficiencia al Estado, pero nosotros también tenemos que cumplir con nuestro rol. ¿Cómo podemos cumplir con nuestro rol? Siendo consumidores conscientes. Y es como la historia que yo les contaba ayer. Oye, qué bien, apareció la salsa ketchup, perfecto. Cuando veo el precio y digo, veo 1.350 bolívares y es de fábrica. Después de toda después de no comer salsa ketchup desde enero, febrero, que se me acabó. Y dije, oye, vale, estuve todos estos meses sin comer ketchup y no me he muerto. Y he aprendido a hacer salsas de tomates y purés de tomates y salsa de tomate. ¿Esto realmente es prioritario para mí? No es prioritario para mí, así que dejé la salsa ketchup. Y pienso que esto pudiera incidir a la baja de los precios, sobre todo en el caso de los alimentos perecederos. Oye, si esos alimentos se pudren y no se venden, eso es pérdida para el comerciante. Sencillamente, me estás especulando con la yuca, no te la compro. A los panaderos, que se les pudran los cachitos, que se les pudra el pan. Pero no puede ser que nos humillen poniéndonos a hacer cola y que nos vean la cara de estúpidos. No hay levadura y hay bombas, palmeras, pan dulce, acemitas, acemotas, pan andino. Oye, vale, no me metas el dedo en la boca porque estúpida no soy. Entonces, ¿qué? No comprarle a los panaderos, no comprarle los cachitos. Ah, que lo que hay es puro cachito. No compren cachitos, no compren pastelitos, que se les pudran. Y es una forma de obligarlos a bajar los precios. Yo estoy gozando un pullero con los usureros de las cachapas aquí en el bulevar. Los tipos agarraron ya como costumbre subir los precios todas las semanas. Y todas las semanas te suben los precios. Ahora está vacío. En la mañana, que iba un gentío a desayunar, a comerse sus empanadas, resulta que los tipos ya las clavaron en 400 bolos, pero es que toda la semana suben. El sitio está vacío porque los demás locales las tienen más económicas, son más sabrosas y ahí están, que lo que se oyen son los grillitos. ¿Por qué? Porque la ambición rompe el saco. Estoy esperando a ver si bajan los precios. Yo creo que sí. Son las 10:27 minutos y para esos soldados, sin importar la tendencia política, este tema de Carmen Julia Rondón. Vamos a luchar, vamos a sacar adelante esta patria tuya y mía. Con mi garganta sonora quiero llamar la atención de aquellos que sin razón viven en el pesimismo. Sin unir mi patriotismo no avanzará la nación. Rescatemos el civismo, busquemos la solución. Hoy mi patria Venezuela se entristece, ve su gente con la división presente que existe en nuestro país. La patria nos pertenece a toditos por igual. Dios líbranos de este mal y bendice el porvenir. Nos lleva a la red.

Vamos, tenemos que estar unidos y nosotros como consumidores tenemos mucho poder. No le dejemos la lucha contra la guerra económica, la especulación, el bachaqueo, el acaparamiento al gobierno nada más, al Estado. Nosotros también somos protagonistas, nosotros somos soldados y tenemos que luchar y tenemos que poner de nuestra parte. No dejando, o sea, negándonos, no sé, dejando de ser rehenes de los usureros, dejando de ser rehenes de los bachaqueros. Hay cosas que uno lo reconoce, es difícil. ¿Cómo no sé? O sea, si no tienes toallas sanitarias, ¿cómo no ser rehén? Bueno, a ver, te tienes que conseguir a alguien que te haga las toallas ecológicas, a ver, bueno, y echarle pichón. El problema es eso, que me dijeron que lo que te duran son 3 horas y para alguien que está en la calle no es precisamente práctico, pienso yo. Pero bueno, si no queda otra, no queda otra. Pero bueno, esa es una de las formas que uno dice, bueno, mira, uno muere con el bachaquero o el especulador, porque ¿qué le va a hacer con la fórmula láctea? Mire, señores, o sea, estamos hablando de los bebés. Estamos hablando de bebés, bueno, mira, lamentablemente, pero la yuca, el arroz, el azúcar, el papelón, no vale. Saco la fructosa, agua endulzante de remolacha. Uno busca opciones y uno se va por la más económica. Pero fíjense ustedes, ¿no? Independientemente de que haya quienes lo puedan criticar porque dicen que están legitimando los precios especulativos de Petare, pero es que esos precios sirven de referencia, lamentablemente, a la red de mafiosos especuladores. Fíjense ustedes que los precios, esto lo titula así en Últimas Noticias del día de hoy, precios de pollo, carne y leche van palo abajo en la cesta Petare. Ahí está. ¡Se les pudre! Si la gente no lo compra, se les pudre. Ahí está, la ambición rompe el saco, ya está empezando. Aparte de cómo están llegando, están interviniendo bolipuertos, están llegando los alimentos, no sé qué, mira, ahí está. A la carne de aves, en el primer lugar entre los artículos que más bajaron de precio, le sigue el queso blanco que viene palo abajo desde hace rato. Fíjense ustedes que lo estaban vendiendo en 4.300 y ya bajó a 2.500. Tuvo un descenso del 42%. En su precio. Me acuerdo, yo fui una de las que dejé de comprar queso y empecé a comprar requesón, que era lo más económico. ¿Cuál es mi sorpresa cuando vi un queso palmita espectacular el sábado antepasado en el mercadito que colocan por mi casa en 2.200? Y decía, ¡ay! ¿Qué pasó aquí si esto lo vendían en 4.000 y pico? Ahí está. Tenemos poder como consumidores. Creamos en nosotros y seamos soldados. Fíjense ustedes, a la carne, aquí. En el tercer puesto, la avena, con una variación a la baja del 38%. Al pasar de 1.300 que estaban clavando, ¿no?, el kilo, lo bajaron a 800. Mientras que en el cuarto se posicionaron las toallas sanitarias. ¡Ay, pero dónde las consigo! Que perdieron 38% de su valor frente al 15 de junio, cuando eran vendidas a 1.000. A finales de este mes pasaron a ser ofertadas en 700. Esta es la cesta bachaquero. Y mira, y está bajando. Y está bajando. Ahora no nos volvamos locos. ¡Ay, cómo bajó! Entonces voy a comprar. No. Es un ejemplo de cómo los consumidores influyen en los precios, porque eso es economía básica. Yo lo hablaba anoche con mi comadre, le decía, mira, mija, las normas básicas de economía son que cuando la oferta de un producto supera la demanda, es decir, cuando hay de sobra, los precios son bajos. Pero cuando la demanda de ese producto comienza a aumentar, y entonces ya hay más gente, pues, pujando por comprar un producto, los precios suben. Desaparece el arroz y es normal que la gente busque un sustituto como la yuca. Y es normal que suba el precio de la yuca. Lo que no es normal es que la suban todas las semanas y con una desproporción tan grande que un kilo de yuca costaba 300 bolívares hace 4 meses. Y ahora esté en 1.000 y pico. Y uno dice, bueno, ya va, esto está desproporcionado. Porque yo no creo que haya escasez de yuca, porque yuca hay por todos lados. Entonces ahí ya estamos hablando de especulación. Hablaba ayer también con mi cuñado, allá en España, y yo le hablaba de los precios. Y mira que él es opositor, y de los radicales, y de los que sale a la Puerta del Sol en Madrid a decir, viva Leopoldo López. Ojo, porque es así. Y cuando yo le hablaba de los precios, me decía, ah, él es maracucho, ay, mira, tibia, y hay un cable pelado. con lo de los precios hay un cable pelado, porque no es normal esos precios de los que tú me estás hablando, por más difícil que esté la situación del país, no son normales esos precios. Claro que no. Claro que no. O sea, hasta los mismos opositores que están afuera se dicen, caramba. Lo que pasa es que, bueno, unos dirán, ay, pobrecitos comerciantes. No, porque antes yo he escuchado a opositores decir, ay, pero pobrecitos los panaderos. No, pero es que es normal que dejen de vender el pan y nos vendan los cachitos porque algo tienen que ganar. Ay, los pobrecitos tienen que sacar la mayor cantidad de ganancia. Ah, pero como ya nos están golpeando el bolsillo y el estómago, ya eso de que, ay, pobrecito, ay, no, que el portugués me venda los cachitos porque así le gana más, eso es normal. Ese argumento va perdiendo fuerza porque tú dices, oye, vale, ¿cómo es posible en mi panadero de toda la vida que me ve la cara todos los días que me esté tratando así? Que no le importe especularme, que no le importe mi dignidad ni le importe mi necesidad. ¿No? Bueno, 10:44 minutos, vamos a abrir a la participación en la ventana. Y bueno, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Juan Guirola, nos manda un montón de tweets, vamos a leerlos corridos, ¿no? Una duda, ¿por qué muchos CDI no está la imagen del presidente obrero chavista Nicolás Maduro Moros? También dice, aparecen capitalistas rojos, ahora son dueños de panaderías, debemos convertirnos en contralores sociales. Ayer cumplieron años, no, pero de ahí te voy a aclarar, ¿no? Ayer cumplieron años varios personajes, entre ellos en Satibizay. Hoy cumple el comandante Fidel Castro, felicitaciones. No, Fidel Castro cumple años, si no me equivoco, es en agosto, él es Leo. Él es Leo, igual que el comandante Chávez. Si no me equivoco, no sé si es el 10 de agosto, creo que un día antes que mi hermana Rebeca, ¿no? Dice Juan Guirola, ayer, Sunde envió fiscales a varios comercios en Baruta. Nuestro pueblo exige que no sé, habitantes del municipio. No entiendo. Dice Juan Guirola, Contraloría Social y los funcionarios del Sunde aceptar las críticas y apoyo de este pueblo chavista, bravo Contreras. Y dice Sandri, verdaderamente llega gente de toda Venezuela y a los baruteños nos dejan comprar. Ah, debe ser que va gente de otros municipios y otras zonas a comprar para allá. Mira, Juan, eso lo estamos viviendo todos. Y desde hace mucho tiempo, gente que no es de mi parroquia, va gente de Guarenas a comprar a la parroquia Paraíso. Y todos los días veo gente que no vive en mi zona, me la encuentro recostada en el muro de mi edificio. Hoy, cuando abrí la reja para salir del edificio, una muchacha que estaba recostada en la reja haciendo la cola del supermercado, casi se cae. Y son gente que no son de la zona. Y recordemos que tras los actos desestabilizadores que hubo por la avenida Fuerzas Armadas, que querían llegar a Miraflores, los productos de la canasta básica no se están vendiendo en La Varal, no se están vendiendo en la avenida Sucre, ni en la avenida Fuerzas Armadas, ni en la avenida Urdaneta, y que personas que solían hacer las compras allí, los CLAP están atendiendo esas zonas, no he escuchado quejas de los vecinos, pero gente que trabaja por aquí o que solía hacer esos mercados aquí, se van a los municipios donde están vendiendo. Yo tengo una amiga que ella vive en Catia y bueno, y se va, no, porque encima son cosas bolas que corren. Entonces se va a Bellomonte, a Boleíta, a los dos caminos a comprar. Eso es lo que ocurre también. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Hola, Ensa, feliz cumpleaños. Ay, gracias. Feliz cumpleaños, es la señora Rafaela. Hola, Rafaela, ¿cómo anda todo? ¿Qué nos cuentas? Bien, bien, aquí en la lucha. Así es, como todo. Sí, mira, Ensa, bueno, te quería dar las gracias por regalarnos todas las mañanas esperanza y ti para sobrevivir esta crisis. Es verdad que he hecho algunas recetas y me han quedado muy divinas. ¡Ay, qué bueno! No, no, pero mira, esas recetas también son varios usuarios, Patrick Borgian, Carolina de Colina, Marlene Molina. Es impresionante cómo nos han inundado. Yo también estoy, pero agradecidísima. Es bellísimo, es maravilloso. Sí, a ellas muchísimas gracias, de verdad, también. Y te quería decir algo, Elsa. En la mañana yo me siento como la película esa. Uy, Dios mío, se me hace bien a mí. Del papá del niñito en la guerra, que lo hizo bien bonito. Ah, La Vida es Bella. La Vida es Bella. Ajá, así es. Me siento así todas las mañanas, que tú nos das esperanza, que vamos a estar adelante. De verdad, mil gracias y que Dios te bendiga. Amén, de nada, que sí. Ay, mira, ay, no, mira. Se ve, ay, qué lindo, de verdad, me... En serio, es muy bonito todo el mensaje que nos llega a todos nosotros. Y te quería decir algo, yo no conozco, bueno, no es que no conozco, voy muy poco, sí conozco, pero a mí me gustaría llegarme un día hasta a tu trabajo, porque he estado aquí en mi casa poco a poco como una hormiguita y te tengo varias cositas que me gustaría llegarte hasta allá. Ay, vale, qué linda, no puedes... Sanitarias. Ay, qué lindo. Mira, puedes venir por cualquier tarde, ¿no? En las mañanas sí es complicado, sí, porque yo llego, tengo el programa, pero mira, te explico. La emisora queda en el Foro Libertador, ¿no? Que es donde está la Biblioteca Nacional, ¿no? Es como se llama todo ese conjunto. En el Foro Libertador, en el edificio del Archivo General de la Nación, que es el edificio que está al fondo de la plaza. Es al lado del Panteón Nacional, es al lado de la Fundación Bulton y al lado está el Panteón Nacional y el Mausoleo, no hay pérdida. Una vez que llegas a la Plaza del Foro, el edificio del fondo, que tiene dos pisos, que se le ven dos pisos, es allí en el piso 2. Y de verdad que bueno, que estamos a la orden. Si te vienes en metro, puedes agarrar, bajarte la estación de Capitolio y allí puedes tomar las camionetas que dicen Avenida Panteón, que te dejan en todas las escalinatas de la Biblioteca Nacional o por la parte de atrás del mausoleo, por donde puedes bajar, ¿no? Que por ahí queda también el Hospital Vargas. En lo personal, soy de las que prefiero que bajarme en la parte de atrás del mausoleo, porque la curvita que vas hacia la Panteón atracan muchísimo. Esa no es la ruta que yo agarro. Otra cosa que puedes hacer, si te gusta caminar y quieres dar un paseo bien sabroso, igual te bajas en Capitolio, atraviesas la Plaza Bolívar y subes por el Boulevard Panteón, que empieza en la Plaza Bolívar a la altura de la Catedral, por allí para arriba todo el tiempo, o sea, llegas, cruzas la Avenida Urdaneta, sigues derecho, y vas a, o sea, porque siempre vas a tener el Panteón de frente, al ladito estamos nosotros. Caminas por allí y bueno, y de paso disfrutas del paseo, porque pasas por la Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez, que es un espacio maravilloso, por la Casa José Martínez. De verdad que el bulevar es bien sabrosito, después uno se puede tomar un café y bueno, y lo que es el espacio del Foro Libertador, que a mí me encanta, es un espacio muy grato, es bien relajante salir de la ventana, de verdad, y a mí me gusta, o sea, yo salgo de la ventana y yo necesito estirar las piernas, sobre todo porque aquí hace mucho frío, entonces me bajo a mi plaza y veo las hojas cayendo de los árboles y veo las maticas, y o sea, de verdad que hay muy buena energía, en las tardes es muy rico porque además que ves a los niños jugando, los heladeros, la gente al final de la tarde que trae a sus perritos, eso sí, todos bien responsables, todos con su bolsita plástica para recoger los desechos de sus perritos, entonces ves a los perritos socializando, jugando, de verdad que es un espacio muy bonito, un espacio para trabajar, para hacer vida, es un espacio muy lindo el de acá del Foro Libertador, así que ay, Rafaela, gracias de verdad por esas palabras tan lindas, y es una cosa, es retroalimentación, ¿no? Sí, es verdad, eso es cierto. Bueno, nos vemos en la semana que viene, en una de estas tardes, yo me acerco hasta allá. Ay, qué rico, sí, y nos fugamos y nos tomamos un café. Ah, bueno. Ok. Hasta luego. Un beso grande, Rafaela. Para todos ahí. Un beso gigantesco, amiga. Bueno, son las 10:52 minutos. Vamos a hacer una pausa. Y mira, hay otra llamada. Ah, bueno, y después vamos con el tema. Perfecto, buenos días. Hola, buenos días. Hola, no, bueno, nada, vamos a estar pendientes ahora de todo. Sería bueno echarle una revisioncita al híbrido, qué broma. Pero fíjense, este tema lo descubrí ayer, porque bueno, yo conozco muchos temas de Ali Primera y hay uno que se llama El Bachaco Fundilludo, que lo había visto el título y yo decía, ay, bueno, no lo había parado. Entonces estaba buscando la canción Bachaco del Pacto. Dije, ay, y él dice, de hecho, José Gabriel del Pacto dice, bachaco, bachaco, bayaco, bachaco, fundillo. Dice, y oye, esto tendrá que ver con la canción de Ali Primera, déjame escucharle. Cuando la escuché dije, ¡ah, qué buena está! Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿será? De verdad, qué bueno este tema de Ali Primera. Que bueno, él como que ya olía el fenómeno de los bachacos. Escuchémoslo, Ali Primera, El Bachaco Fundillo. Según la Biblia,

catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Buenos días. Para derrotar la guerra económica, jefe de Estado instó al trabajo y a la producción en unión cívico-militar. En resguardo, presidente Maduro nombró autoridades únicas para 5 puertos del país. Trabajo en conjunto. Empresa Kimberly Clark ingresa a la gran misión Abastecimiento Soberano. Gobierno otorgó orden post-mortem Juan Francisco León y Libertadores y Libertadoras de Venezuela al maestro Alirio Díaz. Bicentenario. En radio y televisión será transmitida la película Miranda Regresa. Para el fin de semana, 12ª Feria del Juguetero toma los espacios de PDVSA La Estancia. Leer lo que somos, con más de 20 expositores de libros, iniciará el 14 de julio Filben Capítulo Falcón. En septiembre, película venezolana La Soledad se estrenará en el Festival de Cine de Venecia. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día, les informó Cristian Aguilar. Continúan en sintonía de La Ventana con Enza García. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 11:01. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Dile no a la ley estafa. No creemos absolutamente que puedan pasar estas leyes porque el pueblo va a estar en la calle y va a defender sus derechos. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Impulsor de la integración nuestraamericana, encarna el sentir de un pueblo consciente que despierta para construir la patria grande, el libertador del siglo XXI. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. El informe del pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se dirigió a la nación para dar un mensaje de soberanía e independencia durante el desfile cívico-militar con motivo de la conmemoración de los 205 años de nuestra independencia. Lo primero que tengo que decir es que hoy es un día de celebración. Felicidades, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicidades, pueblo de Venezuela. ¡Feliz Día de la Independencia! Ni más amos, ni más tutelaje. Ni capataces, no aceptamos amos imperiales, ni capataces oligarcas aquí. Y le decimos hoy, Día de la Independencia, a los que pretenden erigirse como amos y capataces, aquí hay un pueblo y una fuerza armada unidos para ser libres, hoy y siempre. El Ejecutivo aseguró durante su intervención que el gobierno ha preparado un plan especial para enfrentar la guerra económica e hizo un llamado a la lucha y el sacrificio para vencer las dificultades. Esto fue el informe del pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.

muchísimo. Un buen amigo. Bueno, Eduardo López, el poeta del Morralito, nos escribe. Hola a todos los ventaneros. Agradezco se me permita difundir esta información. A partir de mañana y hasta este sábado hay una feria de artesanos en la salida de la Estación de Bellas Artes, donde habrá venta de artesanía y además talleres de cómo hacer jabones y desodorantes. Es decir, que además de la feria, enseñarán a hacer jabones y desodorantes, macramé y muchas cosas más. Están invitados. Lléguense y compren cosas hechas por hermanos que se dedican a construir sueños. Y si usted es un caballero y anda bajo de, puntos con la chencha, compre alguna regorgalla, alguna cosita que lo haga subir a las encuestas. Allí estaremos. Y si es chica, igualito. Eso sí, vayan con plata y no hay excusa. Tenemos punto para rasparle la tarjeta. No lo olviden. Jueves 14 y viernes Santa Quincena y 16. Gracias por la invitación. Mira, el poeta hace unas cosas hermosísimas. Agarra los discos de vinilo y agarra los CD y los pinta. Y de verdad que les quedan espectaculares. Para la casa, para adornarlo. Oye, vale, que por cierto, porque hay un cuarto que yo lo estoy acomodando. Es un cuarto de huéspedes y también lo quiero tener como que un espacio para hacer meditación, porque es el propio espacio. Es tranquilito, aparte que tengo una pared pintada de azul oscuro, es oscurito, con su persianita, la esterilla está allí perfecta y de verdad que... Oye, ese cuarto está... Oye, de repente le quedarían bonitos esos disquitos del poeta, ¿vale? Bueno, nada, estoy aquí ahí pensando en voz alta. Bueno, nos dice Xiomara Ibarra. Buenos días, mi Ensa. Un fuerte, pero fuerte abrazote. Que siempre Dios te bendiga para que sigas como vas todos los días del mundo. Hemos aprendido a quererte muchote, a pesar de que no nos conocemos personalmente. De verdad, te deseo lo mejor del mundo. No te he llamado nunca. Puedo anotar el número de la emisora. Se me olvida. Un besote, mi Ensa. Bueno, mi Xiomara, aquí te lo mando. De 562-7949, 562-3953. Nos escribe Ana Leiva y nos dice, hola Ensa, ¿cómo amanece? Trasnochada, pero bien. ¡Qué tristeza! A mi nieto, ay, qué horror, yo leyendo, ¡qué tristeza! No, ¡qué tristeza! A mi nieto ya no lo pueden mandar a la guardería por falta de pañales, no conseguimos por ningún lado. Los sinvergüenzas de los bachaqueros los tienen a 3.000 bolívares y más el paquete de 20 pañales. Una grosería. Un mega abrazo para ti, Ensa. Dios te bendiga. Amén. Gracias. Y también bendiciones para ustedes. De verdad que esto da rabia. Da rabia porque ¿qué es lo que ocurre? Antes las mujeres eran amas de casa o dejaban a los niños con la abuela. Hablemos de la época de los pañales de tela. Ahora no. Estamos las mujeres más incorporadas en el campo de trabajo, ¿verdad? Y nos encontramos que, bueno, que tienen niños pequeños y los tienen que llevar a la guardería. Y en las guarderías no te aceptan a niños sin pañales. Porque las maestras, las puricultoras, ellas dicen que ellas no cambian pañales. Aunque te digo, eso es relativo porque mi sobrino Alberto fue a una guardería, claro, era una guardería que era de mi hermana trabajaba en la Gobén y ahora es PDVSA, o sea, ella trabaja en la industria petrolera desde hace más de 20 años. Y bueno, allí mi sobrino iba a hacer guardería desde que tenía 4 meses. Y obviamente, o sea, le cambiaban los pañales. Pero bueno, la cuestión es que no te aceptan niños sin pañales. También es engorroso para las maestras, una maestra, porque bueno, una madre porque quiere mucho a su hijo, le cambia un pañal de tela. Pero una maestra, pues mira, es más engorroso, es más complicado, aparte de qué haces con el pañal sucio. No es eso. Porque por lo menos ese es otro de los inconvenientes de la toalla ecológica que yo le preguntaba a esta amiga. Margleli, si me estás escuchando, dile a tu mamá que le quiero comprar. No me las voy a comprar. Pero bueno, lo que tiene que ver con las toallas ecológicas, que bueno, que las guardas en unos sobrecitos plásticos, pero igual tienes metido dentro del bolso una toalla sucia que tienes que llegar a tu casa y lavarla. Pues son reutilizables. Entonces, ok, están en cuestiones de plástico, no sale el olor, lo que tú quieras, pero no es práctico. Imagínate un pañal de tela, un niño en una guardería que quitas el pañal de tela y entonces el pañal empichacado, lleno de orina, eso es complicado. Entonces, bueno, por falta de pañales, pues hay niños que se quedan con la abuela. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer, Ana? Lo que pasa es que eso también los limita ustedes, porque ustedes también tienen derecho a disfrutar su tercera edad y salir a hacer mercado y salir a pasear y no encerrarse en la casa con el nieto, con el pañal de tela para quitárselo, lavarlo y un poco de cosas. ¿Qué tiene que sacar al muchacho? Bueno, a mí me pusieron, y bueno, me imagino que me pusieron eso, pero de los recuerdos que tengo de la infancia, que todavía se usaban mucho los pañales de tela, a los bebés le ponían junto con el pañal de tela unas pantaléticas plásticas. Entonces así la orina no se traspasaba la ropita y el chamo no andaba goteando por todos lados. También me acuerdo, porque yo tenía unas amigas mayores que yo, unas amigas, las mogochas, unas amigas morochas, que cuando ellas se desarrollaron, ya existían toallas sanitarias, o sea, yo soy de la era de las toallas sanitarias, pero como por lo visto eran un desastre y se manchaban a cada rato, ellas utilizaban para dormir también pantaletas plásticas. Se las colocaban arriba, o sea, su pantaleta normal con la toalla, y se colocaban su pantaleta plástica, y así si se traspasaba o se movía la toalla, pues no manchaban la cama, ¿no? No sé si estarán vendiendo ese tipo de pantaleta para quienes usen toallas ecológicas. Otra cosa que se puede hacer con las toallas ecológicas, eso me lo decía mi comadre, bueno, protectores diarios por si acaso se traspasa, si estás en la calle, bueno, es cuestión, bueno, las alternativas pues están allí, pero eso, o sea, casos realmente uno puede apelar pañales de tela, toallas de tela. Pero eso, ¿cómo haces tú con la leche, con la fórmula láctea? O con estos casos, pañales, toallas sanitarias, una persona que trabaja, un niño que necesita ir a la guardería. Por ejemplo, mi sobrino Alberto fue a la guardería desde que tenía 4 meses porque mi madre falleció hace muchos años. Mi familia aquí en Venezuela es muy chiquitica, era papá, las 3 hijas. Yo estudiaba en la universidad, mi hermana mayor estaba casada, vivía en Maracaibo. ¿Con quién dejaba el muchacho mi hermana? Rebeca. No tenía más remedio que llevarlo a la guardería. Imagínense ustedes el caso entonces de una mujer que no tenga con quién dejar el muchacho, que trabaje, no tenga con quién dejar el muchacho y no lo puede mandar a la guardería porque no lo aceptan con pañales de tela. ¿Cómo hacemos? Para que vean cómo los bachacos afectan en nuestra vida. Y bueno, pero por eso mismo ya debemos dejar de asumirnos como víctimas y ser soldados y también aplicárselo. Fíjense ustedes cómo han ido bajando los precios porque se les han estado quedando fríos las cosas, ¿no? Dice Carlos Luis Marciales, hola ENSA, qué bueno que tomaron Bolipuerto, pero ¿quiénes son los que manejaban ese ente del Estado? No eran militares, que metan presos a esos vendepatrias. Ya está bueno de tener que aguantarse la corrupción de todos esos personajes. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora no podemos decir que todos los militares de Bolipuerto eran corruptos, porque en Bolipuerto también trabajaba personal civil. Y bueno, sencillamente, unión cívico-militar corruptilla, pues, en esa institución. Ya era hora. Qué bueno, de verdad. Vamos a leer también mensajes de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y les recordamos que sigue la participación telefónica, aunque bueno, todavía está ahí cojeando el tema del híbrido de las llamadas, ¿no? Dice Juan Martorano, lo dijo, un abrazo grande, mi Juan hermoso, y en sintonía de arroba la ventana abierta. Dice José Gregorio Tropa, escuchando el programa La Ventana por Alba Ciudad 96.3 FM, y comparte la nota de Últimas Noticias, precios de pollo, carne y leche van palo abajo, ejemplo de cómo los consumidores influyen en los precios. Entonces, aquí nos escribe, ¡ah, gracias, Juan! Que lo del cumpleaños de Fidel Castro, que decía Juan Guirola que era hoy, ¿no? Fidel, yo dije, no, él es Leo. O sea, yo sé que Fidel es Leo, igual que el comandante Chávez. Y bueno, el cumpleaños de Fidel es el 13 de agosto. Sí, yo sabía que era cerca del cumpleaños de mi hermana, porque mi hermana cumple el 11. Vamos a leer varios mensajes de Mario de Jesús Pérez, ¿no? Fíjate, Mario, mi vida. Él dice lo siguiente, la mayoría de las panaderías son asquerosas y más si no son supervisadas por los organismos del Estado. ¿Se terminará eso? Lo dudo. Yo no creo que esto mejore la postura de estos panaderos cochinos que venden sus productos en mal estado. ¿Hasta cuándo? Si el gobierno supervisara y sancionara estas panaderías, sacarían un realero de tantas sanciones que encontrarán en ellas. Un saludo enorme a su humanidad. Abrazo desde esta distancia. Sí, Mario, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Si nosotros dejamos de comprar, sí van a cambiar. Ah, que tú dices que te venden las cosas en mal estado. Tú compras cosas podridas, yo no. Y si me venden algo podrido, además de decirle al tipo, esto te lo comerás tú, no le vuelvo a comprar. Cuando en un local te venden cosas podridas y en mal estado, la gente no te las compra. Y eso va a ser pérdida para ellos, porque eso es una mercancía que tiene allí. Eso va a ser pérdida. Mira, yo sé de una panadería. No voy a decir dónde queda para beber. Yo sé de una panadería. Que me cuentan unos amigos que ellos veían, o sea, que ellos tenían allí unos, no sé si eran unos quesillos, unos cachitos de no sé cuántos días, y que vieron los gusanitos por ahí, o sea, y unos pastelitos verdes, eso no es de ahorita, de hace tiempo, y de verdad que cuando ellos vieron eso, salieron corriendo y no compran allí. Y pasamos por la puerta de esa panadería todos los días y yo, ay, no, no, la panadería de los cachitos podridos. Nadie compra nada en mal estado. Ah, bueno, que hay un incauto que le tocó el jamón piche. Ok, pero ese incauto no vuelve más. Y ese incauto le dirá a toda la gente que conoce, no vayan a esa panadería porque te venden las cosas piche. Entonces las cosas sí pueden cambiar, Mario. Sí pueden cambiar. Vamos a asumirlo, no seamos tan negativos. No seamos tan negativos, amigos. Porque de verdad que es muy fácil, es muy rico dejarle a los demás la solución de los problemas. Ojo, esto no exime. Esto no exime que el gobierno tenga que sancionarlos, que multarlos, que meterlos presos. Y lo ha estado haciendo. Porque les ha estado dando duro a las panaderías. Y les han impuesto multas millonarias. Y ahora es que falta, porque hay un montón de panaderías por allí. Entonces, bueno, aplaudimos que el Estado esté tomando las cartas del asunto con las panaderías. Y también nosotros vamos a tomar, a hacer lo que nos corresponde. Yo tengo semanas que no piso una panadería. Prefiero comprar tortillas mexicanas y estar a punta de tortillas mexicanas, estar a punta de casabe, hacer chapatis, hacer pan árabe, sí, hacer chapatis. Bueno, estoy aquí racionando, tengo todavía me queda un poco de harina de trigo que he ido racionando. Comprar pan árabe en las tiendas árabes, pero no le compro a la mafia panadera. No le compro porque estoy harta. Esa soy yo. El que lo haga se lo respeto. Pero vamos a poner todos de nuestra parte, definitivamente. Ay, Dios mío. Este es el jefe que me anda llamando por teléfono. Son las 11:20 y nos escribe Revolucionario. Nos escribe el Revolucionario. Precios de pollo, carne y leche van para lo bajo. Ejemplo de cómo los consumidores influyen en los precios. Y dice, si el consumidor realiza un esfuerzo mayor y dejamos de comprar todos y todas, ellos tendrán que bajar los precios. Es que es así. Vamos a revisar informaciones antes de ir a la pausa. Padrino López sobre la gran misión Abastecimiento Soberano. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana supervisará los procesos productivos del país. Como parte de las acciones que contribuirán a mejorar la producción y economía nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cumplirá un rol de supervisor para el acompañamiento, asistencia y verificación de todos los procesos productivos del país. Así lo anunció el ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, durante la reunión del Consejo Nacional de Economía con empresarios de varios sectores del país, celebrada en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas. El responsable de la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro puntualizó que es un asunto de seguridad y defensa de la patria y por eso la Fuerza Armada ha sido colocada al frente de esto. Hemos comenzado con acciones pertinentes que van a ayudar a mejorar la producción y economía nacional. El propósito de la gran misión es sanear las cadenas de distribución de productos y normalizar el abastecimiento afectado por las mafias industriales y especulativas vinculadas con grupos delictivos y partidos de derecha. Para ello desarrollará 7 vértices: producción eficiente, logística y distribución, nuevos procesos de comercialización, sistema de costo, rendimiento, consolidación, la organización productiva, seguridad y defensa integral e investigación, desarrollo y sustitución de las importaciones. Debemos buscar un punto de armonía para que el país salga adelante en una esperanza constructiva para el beneficio del pueblo de Venezuela. Si algo debe unir a todos los venezolanos es salir de la coyuntura económica y salvar con la unidad el país y la paz. También habló de una situación atípica que estamos viviendo. Estamos en una situación no convencional. Pensamos que una de las maneras de alinear los factores que influyen en la producción es tener un mando centralizado y optimizar las articulaciones entre el Estado y las fuerzas productivas del sector privado, sostuvo el ministro, quien explicó que el abordaje se realizará desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un Comando Nacional para supervisar todo el flujograma de distribución desde lo que se importa y lo que se produce en el país, porque eso impacta en la equidad de la distribución. Otra de las cosas que señaló el titular de defensa es que este plan no es una militarización. Sin embargo, señaló que de ser necesario intervenir, el Estado velará por el cumplimiento de todos los parámetros pertinentes para que se realice. Se han roto todas las reglas en esta guerra no convencional. Pensamos que una de las maneras para alinear todos los factores que funden en la producción es centralizar los mandos, expresó Padrino López. Antes de ir a la pausa, en el corte pasado, un usuario, no sé si estará escuchando el programa o no, una persona llamó y le preguntó a nuestro operador Queco Hernández de qué se habían basado para hacer los diferentes retratos de Francisco de Miranda. Yo le explicaba a Queco que, bueno, los pintores ya realizaban retratos para la época de Francisco de Miranda, y Francisco de Miranda fue un héroe de la independencia de los Estados Unidos, por lo tanto le pintaron retratos estando él en vida posando. También él estuvo muchos años en la corte de Rusia, y bueno, a la zarina, pues a Catalina de Rusia le pintaban bastantes retratos, tenía retratistas en el palacio y bastantes retratos le pintaron a Francisco de Miranda. Estos retratos pues han servido como modelo y referencia a otros artistas que quizá no lo pintaron en vivo, a otros artistas para hacer los retratos de Francisco de Miranda. Ahora, sí, no sé de qué retrato de Francisco de Miranda estaba hablando esta persona. Si se trata del famoso cuadro Miranda en la Carraca, que es un cuadro hermosísimo, aunque la postura es inhumana. Arturo Michelena tenía como que problemas a la hora de las perspectivas y de las posturas. ¿Alguno de ustedes trate de acostarse en un catre como está acostado Francisco de Miranda? De verdad que quedas tieso. ¿Tú sabes lo que es estar recostado con una pierna por encima de la otra guindando así en el catre y con esa cara de yogui? Porque cualquier tipo jura que el tipo es un yogui que está meditando en la carraca. No, realmente la postura no tiene ni pies ni cabeza. Intenten hacer esa misma postura, es lo más incómodo y loco posible. Pero realmente es un cuadro hermoso y es un Miranda guapísimo, porque con esos rasgos tan bonitos, con el zarcillo, a mí que me encanta un hombre, a mí me gustan los hombres que usan zarcillito, ¿no? Entonces así con el cabello blanco, con el arete de oro, así como que meditabundo, ese Miranda me fascina, el rostro de ese Miranda. Bueno, el rostro de ese Miranda, para ese Miranda se utilizó un modelo, no fue un rostro imaginario ni basado, ¿verdad? Ni basado en los retratos de Francisco de Miranda de la época en que Miranda estaba vivo. El modelo de ese cuadro es el escritor Eduardo Blanco, autor de la novela Venezuela Heroica. Y de verdad que cada vez que veo el Miranda en la Carraca, yo digo, caramba, qué guapo era Eduardo Blanco. Realmente el hombre era guapo. Pero bueno, el Miranda, el rostro del Miranda de Miranda en la Carraca, es el rostro del escritor venezolano Eduardo Blanco. Espero que les haya gustado la anécdota. Y vamos a ir a la pausa con Talento Nacional. Esta es una agrupación de reggae oriunda de San Cristóbal. Se llama Cacao Express y el tema se llama Saudade. Se sienta, oh darling, deja que se sienta el dolor, para que aprecies mejor. Y el día que amanezcas queriendo estar libre sin maletas, verás el mundo a color. Deja perder el control, pon el corazón a ebullición. Si pasan los años sin volverte a ver, no importa que estés donde estés, vas a sentir mi querer. El día que en un puerto tu alma deje tu cuerpo para ser feliz, no importa que estés donde estés, saudade de você. La vida es triste sin vos.

De lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde. Todos adentro en radio. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. En 30 minutos comienza. Cultura al Día, producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al Día. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò e non dici una parola. Sei più piccola che mai. In silenzio morderai le lenzuola. So che non perdonerai. Si muove e la sua mano dolcemente cerca me e nel sonno sta abbracciando pian piano il suo uomo che non c'è. Chiudo gli occhi un solo istante, la tua porta è chiusa già. Ho capito che cos'era importante, il mio posto è solo là. chiudo gli occhi un solo istante. La tua porta è chiusa già. Ho capito che cos'era importante. Il mio posto è solo là. Aquí andamos, escuchando esta baladita italiana de los 70, interpretada, me imagino que esto es una versión, ¿no? Y una versión dentro de todo, espero que Gonzalo Valeri, nuestro buen amigo y compañero del programa Que Vieja Más Buena, me aclare esto, porque fue que colgó el tema, ¿no? La agrupación se llama Aipu, entonces eso juega como con el iPod, qué sé yo, es probable que sea, no sé, alguna agrupación actual que versiona este tema, tanta Boglia di Lei, ¿no? Boglia creo que es tanto que te quiero, más o menos sería la traducción. Yo no hablo italiano. ¿Tú sabes que a mí me pasa algo comiquísimo que con Guatusi? Guatusi, él vive entre Venezuela e Italia y siempre que vi, él es muy amigo de aquí de la radio, un excelente, un gran pana. O sea, Guatusi es de verdad encantador. Y siempre que viene, insomma che dici tal, y me empieza a hablar en italiano, le digo, Guatusi, yo no hablo italiano. Conchale, no puede ser una italiana que no hable italiano. Guatusi, yo no soy italiana, yo no soy hija de italianos. Pero es que tú te llamas Enza. Sí, yo me llamo Enza, pero no soy italiana. No todas las Jennifer son gringas. ¿No? Entonces, bueno, es comiquísimo porque y siempre que me ve, me empieza a hablar en italiano y se le olvida, y no, yo no hablo italiano. Pero sí hay algo que me encanta, además de la pizza, la pasta, la pizza, la pasta, la lasaña, un sambuca, ay, qué rico es un sambuca romano, sobre eso, que agarras y le prendes el fueguito y quemas los 7 granos de café. Y después lo apagas y esos granos los masticas. Crunchy, crunchy, crunchy. Que por cierto, ¿saben por ustedes por qué el sambuca se prepara, el sambuca romano, con 7 granos de café? Porque Roma está entre 7 colinas y cada grano de café representa una de las colinas romanas. Son las 7 colinas romanas. Así que bueno, de ahí es que viene la costumbre de ponerle 7 granos de café a las copas de sambuca. A ver, un sambuca. Me acuerdo que cuando éramos pequeñas íbamos a un restaurante italiano y mi papá siempre pedía corazón de lechuga en salsa roquefort. Después lo probé de adulto porque obviamente un niño el roquefort guaca, la fuchi, eso huele feo. No, de lo probado y es realmente riquísimo. Pero bueno, de todo ese montón de cosas maravillosas que tiene la gastronomía italiana, pues por supuesto, además de lo que es la historia del arte, si hay algo bonito que tiene Italia es la música y sobre todo la balada italiana de los 70, pues y su historia, ¿no? Entonces, bueno, escuchamos a Aipu con este tema, Tanta Boglia di Lei. Bueno, vayamos. Entonces, sigue abierta, recordamos que sigue abierta la participación, estamos en la última media hora del programa. Una de las cosas que se esperaba, ¿no?, que entre ayer y hoy se llevara a cabo el primer encuentro de diálogo entre el Gobierno Nacional y la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición, bueno, por supuesto que estos señores no se presentaron. Entonces la oposición no asistió este martes a la reunión con la comisión y el presidente Nicolás Maduro invitó al diálogo al titular del Poder Legislativo por quinta vez. Ramos Ayub, quinta vez, te convoco, te invoco, te invito, cara a cara, face to face. Vamos a conversar tú como presidente de la Asamblea Nacional y yo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y vamos a abrir un espacio a Venezuela para el respeto, la convivencia, el trabajo conjunto, la solución de los problemas, ese es mi llamado, exhortó el jefe de Estado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reiteró este martes por quinta vez el llamado al diálogo al titular del Poder Legislativo, Henry Ramos Alup, con el propósito de lograr la paz y la convivencia del país. Ramos Alup, quinta vez, te convoco, te invoco, te invito cara a cara, face to face. Vamos a conversar, tú como presidente de la Asamblea Nacional y yo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y vamos a abrirle un espacio a Venezuela para el respeto, la convivencia, el trabajo conjunto, la solución de los problemas. Ese es mi llamado. Exhorto al jefe de Estado. Aseguró que con el acompañamiento internacional y las mejores intenciones va a lograr el diálogo para alcanzar la paz en el país. Venezuela quiere que resolvamos los problemas. Venezuela quiere paz, agregó. Dijo que en ese diálogo con el diputado Ramos le exigirá respeto para los poderes públicos, para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y para la paz del país. Por otra parte, el mandatario nacional destacó que la oposición no asistió a la reunión convocada para este martes 12 de julio, donde ambas partes iniciarían el proceso de diálogo tal y como lo había acordado la Mesa de la Unidad Democrática mediante un comunicado. Pero bueno, pero estos señores no tienen palabra. El revocatorio no va, esto es el titular que puso el Correo del Orinoco. Y bueno, el presidente Maduro aseveró que en ese diálogo hablarían del referéndum revocatorio, pero adelantó que ese proceso no va, pues considera que han convertido esa figura establecida en la Constitución Nacional en un fraude. Ustedes no quieren discutir ese tema, yo tampoco, pero si ustedes lo quieren discutir, yo también. Reiteró que lo que desea discutir en esa mesa de diálogo es, en primer lugar, el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas y un proceso nacional de reencuentro y de pacificación nacional y que abandone la lucha violenta armada y el sabotaje donde han participado algunos partidos de la oposición. En segundo lugar, la recuperación económica del país y la inserción de los factores de oposición en ese plan y el cese a la guerra económica. El tercer punto, la convivencia y el respeto entre los poderes constitucionales del país. Convivencia y respeto son tres puntos que pongo sobre la mesa, muy sencillos, y tengo la más grande voluntad y compromiso de insistir hasta más allá de los límites en el diálogo político, sin condiciones, sin condicionantes, con respeto y altura, recalcó. Maduro aseguró que por el lado del gobierno nacional todo está listo para sentarse a dialogar con la oposición venezolana. Al expresidente Rodríguez Zapatero, acompañante propulsor de este diálogo, al expresidente Martín Torrijos y Leonel Fernández, les digo públicamente lo que en privado les he ratificado. Estamos listos para el diálogo político por la paz y la soberanía del país, concluyó. Bueno, lo que les íbamos a comentar de Kimberly Clark, pues, ay, ¿qué pasó? Ajá, el gobierno informó que Kimberly Clark está funcionando al 100% de su capacidad nuevamente. El ministro para el Trabajo, Osvaldo Vera, junto al gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, inspeccionaron el funcionamiento de la planta Kimberly Clark e informó que opera con sus empleados al 100% de capacidad. Durante el programa, en contacto con Maduro, el ministro Vera señaló que el pasado viernes los trabajadores recibieron sus prestaciones sociales y sintieron preocupación por esta medida de la empresa. Luego recibieron un comunicado donde la organización explicaba que ya no seguirían operaciones en Venezuela y solo volverían las condiciones económicas mejoraban. Si se daba un golpe de Estado, sería. O si el gobierno le seguía pichando dólares a ellos. Por su parte, el mandatario regional, Tarek El Aissami, destacó que esta planta tiene 11 líneas de producción para llevar al pueblo productos como toallas sanitarias, papel higiénico, servilletas, entre otros. Aseguró que a corto plazo levantarán esas 11 líneas de producción junto a la clase trabajadora calificada con el fin de abastecer los anaqueles en el país y exportar los rubros que se generen en Kimberly Clark. El presidente de la República manifestó que ha hecho un llamado a los empresarios privados para trabajar en conjunto en busca de un bienestar. Resaltó que garantizará todos los recursos necesarios para la materia prima y para los trabajadores de esta empresa. Vamos a salir adelante con trabajo y más trabajo, producción y más producción. Venezuela no es un pueblo mendigo, afirmó el jefe de Estado. Así que bueno, estas son las informaciones sobre la Kimberly Clark. Tenemos tweets que nos han llegado. Bueno, tengo aquí dos notificaciones. Dice... Ok, ay, gracias, Paula, pero es que yo no sé por qué aparece entonces en el título, en el máster, es que existía de esa época, IPOOH, gracias, ¿no? Pero dice Paula Arteaga, hola Enza, esa es la versión original de esta canción italiana de los 70, me trajo muchos recuerdos divinos, gracias, ¿no? Es que este tema también a mí me puso... ¡Ay, a suspirar! Porque son bellísimos. Y ahí tenemos un montón. Si les gusta la balada italiana, nuestro buen compañero Gonzalo Valeri, en este especial que hizo en Qué Vieja Más Buena, fue un especial de media hora de balada romántica italiana de los 70, hay unos temas que de repente quizá, como yo, no conozco los nombres, ni conozco el nombre de los cantantes, porque de los 70 yo era pequeña. Yo al que recuerdo, de la balada italiana de los 70 y era porque la pegó mucho y mi papá detestaba la canción. Era Ricardo Cochante con Bella Sin Alma, que mi papá lo llamaba Ricardo Chillante porque el hombre cantaba desgarrado. Y ahora desnúdate, sabes hacerlo bien. Y mi papá decía, Dios mío, ¿pero cómo escuchan eso? Bueno, a mis hermanas les encantaba Ricardo Cochante con Bella Sin Alma. Yo soy de la época de Eros Ramazzotti, ¿no? Yo soy de una década posterior. Pero bueno, si de verdad les gusta la balada italiana de los 70, pues bueno, tengo algunos cuantos, tenemos unos cuantos temitas aquí en el máster que podemos compartir con ustedes. Un abrazo grande. Bueno, continuamos a ver. Tengo aquí también notificaciones por el grupo de Facebook, perdón. El grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Tengo entendido que han escrito. Estoy actualizando. Y bueno, mira, hay que estar mosca. Oye, qué feo. Y de paso la foto es de verdad preocupante. Indignante, animales del zoológico de Caricuao quedan a la buena de Dios por falta de alimentos. Sí, he leído, parece que se murieron unos animales, hay problemas en los zoológicos. Bueno, pero esto viene de la patilla, ¿no? Pero igual hay que ver, hay que verlo de la foto. Se ve algo así como una especie de búfalo con unos pájaros alrededor, entonces da la impresión de que son los zamuros que están esperando a que se muera el búfalo. No, recordemos que hay aves que viven de los parásitos que se alojan en la piel de ciertos animales. O sea, que vienen pajaritos y picotean las pulgas y se alimentan de las pulgas y las garrapatas de los mamíferos, ¿no? Pero bueno, de verdad que es una foto pues con muy mala intención. Y bueno, eso no sé si es una matriz de opinión que quieren sembrar. Fíjense ustedes que esto viene de un tuit de Francisco Resvieta, corresponsal de Univisión en Venezuela, ¿no? Entonces te habla de, y sí, eso lo vi, que había fallecido una danta, pero no se sabía, ¿no? Aquí está, no se sabía a qué se debía la muerte de la danta. Entonces fíjense ustedes qué es lo que ha hecho este señor, tomar fotos de los animales durmiendo y lo achaca a que se están muriendo de hambre. Entonces también, Darwin, hay que tener cuidado. Mira, la patilla no me parece que es una fuente confiable. Univisión no me parece una fuente confiable, como tampoco un medio extremadamente oficial se puede considerar confiable, porque bueno, pues, o sea, tenemos por un lado a unos medios que quieren plantear a Venezuela como el séptimo círculo del infierno y tenemos a otros que nos quieren presentar a Venezuela como si viviéramos en Narnia y estuviéramos cabalgando sobre unos unicornios yendo al otro lado del arco iris para encontrarnos con el mago de Oz y Dorothy. No, ni lo uno ni lo otro, ni la bruja mala del oeste ni la bruja mala del este. O sea, hay que, lo ideal es información independientemente de la línea editorial de un medio, pero mira, que no se desconecte de la realidad. Y de verdad que la patilla no me parece para nada un medio confiable. Mira, medio confiable que me parece Russia Today. Me parece que es una página confiable. Telesur me parece que es una página confiable. Me gusta Desde la Plaza. Está la página web, el diario Últimas Noticias, me parece que está muy bien últimamente. Está muy equilibrada. Noticias 24 es una página que pienso que ha desmejorado mucho. A mí lo que me gustaba de Noticias 24 es que ellos actualizaban, o sea, cuando estaba, había algo en pleno desarrollo, o sea, tú veías al vocero, tú veías a la fuente hablando por televisión y ya Noticias 24 te tenía la nota, te la estaba desarrollando. Ahora no. Noticias 24 ahora te tiene mucha nota de farándula, mucha nota vacía, mucha nota absurda. Y no sé, pienso que ha perdido fuerza, ¿no? Eso tampoco quiere decir que sea una porquería, pero bueno, es una página también que vale la pena consultar si uno quiere tener una idea equilibrada. Por supuesto, recomiendo la página web de albaciudad.org, de verdad, nuestra página, es mi página preferida y de verdad que se las recomiendo. Ciudad Caracas también es una buena página web, porque también le abre paso a las denuncias. O sea, en Ciudad Caracas estamos en una Venezuela como en la de Últimas Noticias o Alba Ciudad, una Venezuela con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Hay otras páginas que ya son extremadamente eso, que no, o estamos en Narnia o estamos en el séptimo círculo del infierno, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno está con lo que uno está publicando. Mira, y sobre los zoológicos, yo soy de las personas que pienso que los zoológicos no tienen razón de existir. Che, o sea, estoy a favor de los parques, que un parque vaya y monte bicicleta y patineta y patine en un parque y haga ejercicio y que la gente, por ejemplo, el Parque Los Caobos, concepto del Parque Los Caobos, ¿no? El mismo Parque Generalísimo Francisco de Miranda sin el zoológico. Yo entiendo que existieran los zoológicos en las épocas en que las distancias eran muy grandes, donde de repente la gente no tenía conocimiento de los animales que podría haber en África o que pudiera haber en otras partes del mundo, pero ahora con el desarrollo de los medios de comunicación, con el internet, con los aviones, con los viajes, con la televisión, con el cine, si queremos saber cómo viven los suricatos, no vamos a cazar suricatos para verlos en una jaula. Vamos a ver películas sobre los suricatos. No, me parece que de verdad los zoológicos no pudieron haber tenido su sentido en el siglo XIX, que creo que más o menos de ahí es que viene la data de los zoológicos, pero de verdad que es someter al cautiverio a un animal fuera de su hábitat, y son animales tristes. Oye, de verdad, o sea, que si hay un animal en vías de extinción, bueno, existen reservas donde ellos están en libertad y se les tiene protegidos. Pero los zoológicos de verdad no tienen razón de ser. Si por mí fuera, clausuraría los zoológicos y devolvería a esos animales a sus lugares de origen o se crearía una reserva. Me acuerdo que en los 80 había un sitio que era el Safari Carabobo, que abrieron como una especie de safari en el estado de Carabobo. Entonces tú ibas con tu carro y tenían a los animales sueltos. Tenían tigres, tenían leones, tenían no sé qué. Igualito como en África, tú ibas en tu carro, claro, habían unas ciertas normas de seguridad. Habían unos osos, yo no sé, yo me acuerdo que cuando yo la vez que fui, unos bichos se subieron en el carro y se asomaban y no sé qué. Era el concepto de safari, eso estaba en manos privadas, tengo entendido, y lo abandonaron. Lo abandonaron, los animales quedaron a la buena de Dios ayer en el safari, porque son animales que son vacunados, que son cuidados, que le llevan su comidita. Son una especie de zoológico, un zoológico de concepto abierto, digamos, ¿no? Y de allí, porque en el zoológico El Pinar, en El Paraíso, hay una especie que se dio aquí en Venezuela que se llama tigleón, que es la mezcla de tigre con león. Los tigleones son estériles, igual que las mulas, que son la mezcla de burro con caballo. Bueno, están los tigleones en el Parque del Pinar y cuentan los guías que son el producto de la mezcla de los tigres y los leones que quedaron a la buena de Dios abandonados en el Safari Carabobo, que ahí se dio una liga y salieron estos animales. Y entonces parecen leonas porque son así marroncitos como las leonas sin melena, pero se le ven manchitas de tigre, o sea, manchitas claritas. Tigleón se llama. Bueno, si quieren, no sé si seguirán vivos, me imagino que sí, por eso fue hace unos cuantos años cuando conocí a los tigleones, que llevé a un amigo rumano y estaba encantado con los tigleones. Si quieren conocer a los tigleones, producto de la desidia de lo que fueron dueños del Safari Carabobo, no sé si era el Estado de la Cuarta o era una empresa privada, bueno, ahí está, producto venezolano, el tigleón en el Parque Zoológico El Pinar. Pero bueno, si es por mí, de verdad, desaparecerían los zoológicos porque no tienen sentido. Son las 11:57 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerle a todos y a todas su fiel sintonía e invitarlos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y después Radar 96 con una música excelente con nuestro Goyito José Gregorio Sánchez y José Ángel Lanz, tremendo coordinador de producción que me gasto, de verdad. De verdad que están haciendo un trabajo maravilloso en ese departamento. Ahora sí, nos vamos y nos vamos con, yo no soy muy aficionada a este merenguero, pero este tema es uno de mis preferidos, me encanta. Se trata de Elvis Crespo, Nuestra Canción. Hasta mañana, chao, buen apetito. Que nos hacía callar.